Venga, 10-4, Brumete. Pues nada, saludos. Desde aquí, desde San Ramón, dos colegas haciendo un poco el loco y anunciando la página clubpmr.com, que la verdad, una maravilla. Te regalan la primera edición de la revista Radio Noticias, ¿vale? Simplemente por hacerte socio de forma gratuita, que es lo gracioso. Yo ni me lo creo, pero a mí me la han regalado. Entonces, esto, compañero Brumete, ¿de dónde transmites? Porque aquí a San Ramón estás llegando de fábula. Venga, de San Pedro de Colinas, San Ramón, a ver, claro, no me digo yo que está tampoco. A ver, San Feliu de Cudinas. Revolución Digital. Podcast número 5. 23 de abril de 2005. Bienvenidos a Revolución Digital. Soy Bot, y me he apoderado del programa. Tenemos a Pinger atado de pies y manos, y este programa lo haremos entre Robotina y yo. Bot, Pinger se ha escapado, no sé dónde se ha metido, pero ya no está donde lo dejamos. Creo que tenemos problemas. He vuelto, después de algunos problemas técnicos. ¡He vuelto! ¡Empezamos! Mierda. Bueno, ya sabes que lo de atarte a la silla y amordazarte era solo una broma, ¿verdad? ¡Malditos seáis los dos! ¡Os voy a actualizar el firmware! ¡No! ¡Eso no! ¡Por favor, no! Firmware upgrade completed. Do you want to reboot your PC? You have selected, yes. Reboot completed. Thanks for using firmware updater 1.0. Bueno, ahora sí, empezamos. Ya hemos recuperado el control del podcast, hemos recuperado la conexión a internet cortada por los de Arsis por falta de pago y volvemos a estar con todos vosotros. Como se ha encargado de mostrar este par de bots, soy Pinger y aquí tenéis la dirección de nuestro blog. http://revolucióndigital.blogspot.com. Como habéis podido comprobar, la semana pasada no hubo podcast y esta pues se ha liberado muy tarde. La verdad es que... Es que he tenido más o menos conexión a internet a través de wireless de una vecina. Pero solo lo he usado pues para leer el correo y poco más. La verdad es que la señal que me llegaba era un poco débil y era imposible subir ningún archivo gordo a internet. Y además, con mi trabajo nuevo, pues la verdad es que tampoco he tenido demasiado tiempo. Así que ese fue el motivo pues de que no hubiera podcast. Saludar a Ramón Rey Vicente por colocarnos entre sus favoritos. Sí, sí, no te asustes, Ramón. Es que te he visto las estadísticas del servidor y te he estado buscando y ya te he visto tu página. Gracias por escucharnos y por ponernos en tus favoritos. Bueno, al igual que a todas las personas que habéis bajado el podcast, muchas gracias. Comunicaros que el número de descargas del podcast se ha multiplicado muchísimo, tal vez por la aparición de Revolución Digital en el podcast de Comunicando. Y bueno, a día de hoy mi hosting pues lleva gastado solo de este mes 13,34 gigas de transferencia, es decir, un 55%. Del total que tengo contratado. Parece que Comunicando pues tiene una audiencia enorme y se ha demostrado. Es lo que tiene hacer podcast de calidad. Un fuerte abrazo para el equipo de Comunicando y muchos ánimos. Bueno, después de los saludos, pues comentaros que esta semana el blog no ha estado casi actualizado. Bueno, casi no, prácticamente no se ha actualizado. Así que el podcast de hoy pues será más bien corto, ¿vale? La primera noticia pues la envió el amigo Kamikaze. Es muy interesante el post que envió se trata sobre feeds. Realmente no conocía nada sobre el tema este, pero bueno, aquí os dejo una especie de entrevista, no completa, la verdad, estuvimos hablando un momento solo, pues se tenía que ir a cenar y grabamos nada, unos segundos. Pero bueno, aquí os dejo todo lo que grabé sin editar ni nada y espero que la próxima vez... El amigo Kamikaze nos explique bien cómo va esto de los feeds, pues no he vuelto a poder contactar con él y os dejo esto y a ver si la próxima semana pues nos lo explica ya bien. Bueno, lo que te estaba diciendo antes, tú explícame la mierda esa que has posteado. ¡Ay! No, yo no te explico nada. ¿Estás grabando ahí o qué? ¿Eh? ¿Estás grabando, digo? No. Anda que no. Vale, sí, pero explícalo. No. Qué puto, tío. Espera, espera. Haré una breve introducción. Espérate un momento. ¿No ves que no tengo podcast, no tengo noticias? Tendré que poner ya, una entrevista. Entiendo. No, no, pregunta no. Explícame lo que has posteado. Bueno, el tema empieza... Edu. Dime. Me he quitado los cascos para no oírme, porque es que me cierre... O sea, cada vez que hablo me escucho, ¿sabes? Tú mismo. Vale, ya está. Si me dices lo que sea, yo no te oigo, ¿eh? Ya puedes decir lo que quieras. No, pero no hagas eso, capullo. No, no, empieza a grabar. Bueno, pues lo que he posteado, el tema este de los enlaces feeds, pues no es ni más ni menos que un enlace que se desarrolla de la siguiente manera. O sea, tenemos el circo técnico, ¿vale?, que está en un partido de fútbol o está en un partido de tenis, ¿vale?, y él está con la camioneta pues transmitiendo hacia satélite la imagen que se está emitiendo en ese momento en el partido, ¿vale?, la que están recogiendo las cámaras. Entonces, lo que hacemos nosotros es mediante unas tablas que podemos encontrar en internet de gente que publica las frecuencias de transmisión y la hora, pues podemos coger y sintonizar nuestro satélite orientando la antena parabólica hacia dicho satélite, que puede estar emitiendo en Hispasat, Astra... Bueno, a ver. Oye, que no grabe. Sí que han entrado, un momento. Que me está haciendo una entrevista, Leo. A ver, dime. A ver, ponme eso, a ver cómo se escucha. Ya te he dejado aquí todo tirado. Tú, hablando yo pasando de ti. No, pues dale play. Vale, vale, ya está. Ah, que quieres escucharlo. Claro. La próxima noticia es mi vuelta a internet. Comentaba mi última adquisición, que es una HP EPAC Pocket PC serie H6300, y la verdad es que me ha sorprendido gratamente. El único problema que tengo es que no tengo memoria pues para hacer casi nada. Tengo que comprar una memoria SD y también quiero comprarle un GPS. La verdad es que tiene conexión Wi-Fi, Bluetooth, GPRS y está muy currada. Lo que más me ha sorprendido ha sido la duración de la batería, ya que dándole un uso más o menos intensivo pues me dura toda la jornada laboral. Me permite usarlo como reproductor de MP3 y la verdad es una gozada. Bueno, y ahora os dejo con un poquito de música. Es música rara, les aviso, pero quedaros con la letra, porque está currada. Esto es fácil. A una canción le das la vuelta en tu editor. Comienza a sonar así como lo oyes en tu reproductor. No se llama de ninguna manera ni rock, ni rap, ni pop. Simplemente es algo que me gusta y quiero que lo oigas hoy. No quiero escalar ninguna montaña y llegar a lo más alto. No me interesa Operación Triunfo ni su ilusión de dar el salto. Solamente quiero abrir mi mente, intentar compartir mi cargo. Suena así sencillo. Lanzo y doy en el centro con mi dardo. Esto es conocimiento libre de prejuicios y maleficios, de las arañas burocráticas que tejen alrededor de sus vicios. No se equivocan quienes critican vuestras mentiras en la floja y tira. Convencéis a otros para que sigan vuestra ira. Como Israel, hay quien levanta un muro, chicos, de las GA. Esto que hago es educativo y no pienso pagar un duro. No me mandes tu recibo, el cubo de la basura estará preparado. Ese es el lugar que os tengo reservado para ti, todos aquellos que defienden tu cortijo. Hijo, me da igual cuántas leyes digas que te amparan, no hace falta un texto legal. Conozco la diferencia entre el sol y una luz artificial. Igual no te suena el rumbo de la historia, explicártelo puedo, pero es que el mundo siempre gira a la izquierda. No es que todo lo conservador sea una mierda, pero los cambios hay que afrontarlos sin miedo. No quiero ver a esos protestando a favor de la música. ¿Acaso no tenéis internet o vuestro bolígrafo vendió vuestra rúbrica? Me imagino que no, solo estáis preocupados por cómo salís en la foto. Eres músico político, no me equivoco, ya no te pido el autógrafo. Ahora me conformo con que cambies en este tema tu voto. Imagino que lo que escuchas te molestará un montón. Un seguidor más de los manteros, otro al paredón. No, amigo, soy un creador como tú. Cambio dormir por escribir y caminar por pensar. Estoy día a día ilusionado con vivir así, dejar de pensar en el resto. Por eso apuesto por un cambio en la forma en que tu trabajo pueda dar la vuelta al mundo. Ese del que tanto me hablas. Si te lo piensas es mejor para ti, no es nada baladí. Vas a poder decidir a dónde y cómo tu obra va a ir. Si te la puedes descargar y compartir, o si la trofeas y haces una subasta a repartir. Si te saltas a los intermediarios, es más fácil. Sé creativo. Apoya Creative Commons. Infórmate en tu web más cercana. Esto es Poesía Urbana, directo desde Sevilla, Life Insana, dedicado al apropiacionista. Esto es la obra de un pianista, Felipe Cemos. No hay remos, solo alas para volar. ¿Cuándo va a empezar? Ya por último comentar que se ha hecho una entrevista al abogado David Bravo en el periódico El País y tenéis el link en el blog. Bueno, también os quería comentar una noticia que acabo de leer en Indymedia Barcelona, y bueno, aquí os leo la noticia. Personalmente, como miembro de MCD, un grupo con 25 años de historia y ahora miembro de una nueva banda, Motorsex, iniciamos hace años pues una experiencia realmente positiva que fue regalar nuestro último disco, imbécil.com. y combatir el actual estado de degeneración en el que está sumida la industria de la discográfica. Pues bien, dicho disco lleva actualmente una media de 11.000 y 18.000 descargas por temas. El grupo ha tocado más que nunca, y la respuesta del público ha sido inmejorable. Bueno, incluso entró en la lista AFIVE, un disco gratuito. Sin embargo, lo registramos en SGAE por miedo a que alguna discográfica se apropiase de los temas. Esta, por medio de cartas amenazadoras, ha pretendido cobrarnos un canon por regalar nuestras propias canciones en nuestro website. Legalmente, parece que pueden hacerlo, aunque sea una paradoja. Aprendida la lección. He fundado Motorsex y nuestra actitud ha sido empezar a editar singles autoproducidos bajo licencia copyleft, sin registrar en ninguna sociedad de autores. Las canciones ya están disponibles en internet y han superado las 700 descargas en 3 semanas escasas. Nos han ofrecido tocar en varios puntos del estado, hemos hecho cuentas y si vendemos en nuestros conciertos los singles y merchandising encargados, amortizamos con creces la inversión realizada hasta ahora, dándonos un margen para seguir con la aventura. Además, si la respuesta del potencial público es positiva hacia nuestra música, podremos dar un par de conciertos al mes. No podremos vivir de esto, pero con los conciertos ingresamos más que en los 15 años que llevamos recibiendo las migajas de SGAE, de la que inevitablemente seguimos siendo socios. Creemos que hay que echarle un par de pelotas al asunto, no hay que quejarse tanto entre los músicos y que sí hay que actuar más, sin delirios de grandeza ni dejarse apabullar por los grandes artistas que vemos en la tele. Lo que sí tenemos claro es que estamos viviendo el derrumbamiento de la industria discográfica, a pesar de sus pingues beneficios. Esperamos vivir para cantarlo. Saludos, Nico. Bueno, y ahora os dejo con MCD, con la canción Odio el Pop, una canción de este álbum, y espero que os guste. Está bastante claro, es que los idiotas del punk rock Por hoy nada más. Voy a decir algo que se me suele olvidar, que es la dirección de nuestro mail para contactar con Revolución Digital Podcast. Apuntad: revoluciondigital@gmail.com. Y por hoy nada más. Ha sido un podcast corto. Espero poder hacer otro podcast la semana que viene, un poquito más largo. A ver si con el trabajo tengo un poquito más de tiempo. Y nada más. Revolución para todos y todas. Menos mal que este tío es un empanado de la vida y no se entera de nada. Gracias a que el firmware Update 1.0 es amigo nuestro, que si no, la habríamos jodido bien. Ahora preparaos a escuchar esta musiquilla que os traemos Botina y yo. Se tratan de Ansiedad por Separación. Y el tema Maldito Sistema.